profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos con más profecías bíblicas y claro, muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Nuestro tema general, Persia y la profecía. Usted ya sabe que Persia es hoy Irán, aunque el territorio de Persia era mucho más grande que lo que es Irán hoy. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 20 y 21, leemos. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Hasta aquí la cita bíblica de Daniel 10, 20 y 21. Aquí el Señor no solo le dice a Daniel que tendrá lugar un cambio en el poder, sino que nadie más está luchando a su lado, excepto Miguel, el arcángel guardián de Israel. Ahora, esto nos da una perspectiva más profunda de la batalla que se ha estado librando en los cielos desde la caída de Satanás. Esta proclamación concluye el capítulo 10 del libro de Daniel. Inmediatamente, en el capítulo 11, tenemos las palabras de la profecía recibida por Daniel. Documenta el cambio de poder de Persia a Grecia. Voy a leer en Daniel 11, 1 al 4. Y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Daniel 11, 1 al 4. En los días finales del gobierno de Medo-Persia, el Señor le dice a Daniel que después de Darío habría tres gobernantes más antes del cambio a una nueva dinastía, los cuales históricamente son Cambises, Smerdis y Darío Hystaspes. Es decir, el cuarto es nada más y nada menos que Jerjes, el rey persa llamado Asuero, que eligió a Esther como reina. Con su gran riqueza y naturaleza expansiva, Jerjes buscaba someter a todos sus enemigos. Sus ataques en contra de los griegos finalmente ocasionó el agotamiento de sus riquezas y tesoros, y la destrucción de su reino por Alejandro el Grande, quien creía que los persas habían atacado su reino sin causa. En los últimos dos versículos del pasaje anterior, el rey valiente es Alejandro el Grande, quien conquistó a Persia, la que se estimaba que en ese tiempo abarcaba todo el mundo civilizado. Fue así como Persia se convirtió en territorio griego. siguiendo a la muerte de Alejandro, ocurrida en el año 323 a.C., su reino se dividió entre sus cuatro generales, Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Lisímaco. De ellos, Seleuco fue el más dominante y de su dinastía finalmente salió el, diríamos, proto-anticristo, Antíoco Epífanes el IV. La dinastía Seleúcida finalmente se fusionó con las casas reales de los Césares romanos alrededor del tiempo del Señor Jesucristo, en los siglos que siguieron el poder de Grecia, menguó, seguido por Roma. Ahora, las divisiones oriental y occidental de la Iglesia institucional presidieron durante la edad del oscurantismo. Allí reinó el oscurantismo y así se conoce ese periodo de la historia. Y aunque otros ganaron poder allí, a Persia todavía se la llamaba Persia, permaneciendo en un estado de letargo aparente a lo largo de los siglos. Esta nación pacientemente esperaba, seguramente, estos últimos días para volver a surgir al poder una vez más. Hoy los ayatolás, los talibanes y los partidos políticos de la religión, siendo que su tiempo ha llegado, naturalmente brillan con su presencia. En el mes de octubre de 2007, Mahmoud Ahmadinejad habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su alocución hizo la siguiente declaración: sin ninguna duda, el promedio que es el Salvador final, perdón, el prometido que es el Salvador final, vendrá. El placentero aroma de su justicia impregnará el mundo entero. Este caballero habló del 12º imán, o directamente el 10º, de Al-Mahdi, quien según los musulmanes, chiitas especialmente, nació en el año 869 de la era cristiana, pero que murió, sino que él no murió, dicen ellos, sino que Alá lo ocultó por allí. Bueno, algunos dicen que en el año 874 entró en una cueva secreta, o tal vez un pozo, en donde vive hasta este día, esperando la hora apropiada para regresar. Ahora, cuando lo haga, Jesús le seguirá como su siervo personal. Este es el Mahdi, o el prometido, quien el presidente iraní cree que aparecerá muy pronto. Pero para aparecer tiene que crearse un verdadero caos. Esta es la razón por qué Irán está detrás del caos. En este Irán moderno, cerca del 90% de la población es musulmana, quiera o no, y pertenece al grupo chiita, constituyendo también una mayoría en Irak y una fuerza poderosa en Afganistán, Siria y Líbano también. La facción líder de este grupo se llama a sí misma los 12, debido a su creencia, en el sentido que Al-Mahdi fue el 12º de un grupo de imanes que vivieron en los años que siguieron al 622 de la era cristiana, el tiempo de la fundación del Islam y, claro, el comienzo de su calendario. Este 12º imán es conocido como el imán Mahdi, ese en quien la mayoría de iraníes hoy han depositado sus esperanzas mesiánicas. Ellos piensan de él como el Salvador verdadero. Son tan apasionados en sus creencias que muchos consideraban al fallecido Ayatollah Khomeini como la manifestación del 12º imán, pero no había tal porque se murió el hombre y naturalmente también las esperanzas. Los chiitas, ellos creen que el caos que se desatará en el mundo en los últimos días hará que el 12º imán retorne para salvar el día. Algunos grupos, uno en particular llamado el Ojatij, creen que le corresponde a los musulmanes acelerar la condición caótica del mundo, y así este proceso apresurará el retorno del imán. Es algo parecido como hay cristianos que dicen que debemos acelerar la predicación del Evangelio para terminar cuanto antes y cubrir el mundo entero a fin de que el Señor acelere su regreso, como que le estamos poniendo fecha. Autoridades que aseguran saber la verdad del asunto han sugerido que el presidente actual de Irán es un miembro clandestino de este grupo. Esto explicaría en gran manera su obsesión por obtener armas nucleares, porque hay que crear el caos. También se ha informado que algunos miembros del gabinete iraní son miembros del mismo grupo. Y ciertamente es verdad que a los miembros del gabinete iraní se les requiere que firmen un compromiso formal, que creen en la venida del 12º imán. Es obvio que los líderes iraníes desean causar problemas, especialmente con el fin de eliminar la influencia del Occidente en el Medio Oriente, la cual consideran satánica. Esto se duplica con respecto a Israel y los judíos en particular, a quienes han prometido destruir porque su sistema religioso, moral y ético así lo requiere. Bien, si lo harán o no lo harán, es asunto solamente de esperar por algún tiempo más y ciertamente se encenderá. La mecha está prendida en el Medio Oriente. Falta solamente el último empujoncito y ya está el caos esperado por algunos pueblos que creen que su Mesías vendrá cuando ellos produzcan el caos adecuado para su venida. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.